Están escuchando Diversas Voces. Escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. ¿Por qué es tan importante suspirar? A los suspiros solemos asociarlos con estados de ánimo. Suspiramos por amor cuando estamos tristes, aliviados o exhaustos. Pero un grupo de científicos en Estados Unidos descubrió que, además, el suspiro tiene una función biológica primordial que va más allá de nuestras emociones. Los investigadores de la Universidad de California de Los Ángeles y de la Universidad de Stanford hallaron que forma parte de un mecanismo de control que es esencial para preservar nuestra función pulmonar. En un trabajo publicado en la revista Nature, informaron que sin esas inhalaciones y expiraciones profundas moriríamos. Y revelaron que no solo suspiramos cuando estamos atrapados en tráfico, cuando nos dan una mala noticia o cuando intentamos retomar la calma. En realidad suspiramos, sin saberlo, unas 12 veces por hora gracias a un sistema cerebral que le ordena al cuerpo hacerlo de forma inconsciente. A diferencia de un marcapasos que solo regula cuán rápido respiramos, el centro respiratorio de nuestro cerebro también controla el tipo de respiración, explicó el bioquímico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, Mark Krasnov, uno de los autores de este estudio. El sector del cerebro que se ocupa de la respiración está conformado por grupos pequeños de distintos tipos de neuronas. Cada grupo funciona como un botón que prende un tipo de respiración distinto, describió Krasnov. Un botón programa las respiraciones normales, otro los suspiros y los demás podrían ser para los bostezos, la aspiración, la tos y capaz incluso para la risa y el llanto. Por su parte, otro de los autores, Zach Feldman, profesor de neurobiología en la Escuela de Medicina de la Universidad, miembro del Instituto de Investigación Cerebral de esta universidad, reveló un hallazgo que los sorprendió. Los suspiros parecen ser regulados por el menor número de neuronas que hemos visto asociadas con un comportamiento humano fundamental. Trabajando con ratones que suspiran hasta 40 veces por hora y tienen cerebros con un mecanismo de control respiratorio similar al de los humanos, descubrieron que se trata de apenas 200 neuronas. Pero la tarea que cumple es vital para nuestra supervivencia. ¿Cómo funcionan? ¿Por qué son importantes los suspiros para mantener andando nuestra función pulmonar? Porque sin ellos podrían colapsar nuestros alvéolos, los diminutos sacos que son la parte más pequeña, pero más fundamental de nuestro sistema respiratorio. Los 500 millones de alvéolos en nuestros pulmones se ocupan del intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre los pulmones y el sistema circulatorio. Pero nuestra respiración normal no alcanza para abrirlos del todo y por eso el cerebro detecta que el sistema necesita ayuda. La única manera de abrir los alvéolos cuando colapsan es suspirar, porque esto hace que ingrese el doble del volumen normal de una respiración, dice Feldman. Un suspiro es una respiración profunda, pero no es algo voluntario. Empieza como una inhalación normal, pero antes de expirar, tomas una segunda inhalación por encima de la primera. Cuando el cerebro detecta que los pulmones necesitan esa existencia extra, las neuronas que controlan este mecanismo envían señales al cuerpo para que suspire como refuerzo de la respiración normal. Si no suspiras cada 5 minutos, aproximadamente los alvéolos lentamente colapsarán y tus pulmones comenzarán a fallar. Esta información no solo es interesante porque nos ayuda a entender cómo funcionan nuestros pulmones y cómo el cerebro controla los distintos aspectos de nuestra respiración. A través de un comunicado de prensa, la universidad destacó la importancia de incorporar suspiros en los casos de pacientes que no pueden respirar por cuenta propia. Las primeras máquinas de respiración artificial no les daban a los pacientes respiraciones profundas regulares y muchos murieron. Hoy los ventiladores incorporan regularmente una inflación profunda de aire que imita un suspiro. Entender el mecanismo cerebral que controla la respiración también podría ser clave para desarrollar nuevos tratamientos para enfermedades respiratorias y podría abrir la puerta a conocimientos más profundos. Uno de los santos griales de la neurociencia es entender cómo el cerebro controla el comportamiento, señaló Feldman. Nuestro hallazgo nos da un entendimiento sobre mecanismos que podrían estar detrás de comportamientos mucho más complejos. Acuérdate de mí en tus horas sombrías. Horas de dicha, acuérdate de mí. Mi nombre será el bálsamo en tu melancolía. Mi voz será el mensaje de lo que pienso en ti. Y el recuerdo sublime de lo que pienso en ti. Mi sombra camina junto a ti. de tus pasos, aquí calladamente, por doquiera que vaya, acuérdate de mí. Por doquiera que vaya, acuérdate de mí. Por doquiera que vaya, acuérdate de mí. Por doquiera que vaya, acuérdate de mí. Por doquiera que vaya, acuérdate de mí. Están escuchando diversas voces. 940 AM. La prótesis modulable para niños, hecha con elementos de Lego, concebida por el ingeniero colombiano Carlos Torres, se llama ICO. Más allá de cubrir una necesidad mecánica, el objetivo del artefacto es también cambiar totalmente la percepción de los menores discapacitados. Por ese invento que pone las nuevas tecnologías al servicio de lo humano, Carlos Torres fue galardonado recientemente en París con el premio NetExplore 2016. Escuchamos este informe. ICO es el nombre de una prótesis modulable que inventó Carlos Torres, ingeniero colombiano. Una prótesis que, más allá de cubrir una necesidad mecánica, tiene como pretensión cambiar totalmente la mirada hacia los niños discapacitados. Por ese invento que pone las nuevas tecnologías al servicio de lo humano, Carlos Torres acaba de ser premiado el miércoles en París y se convirtió en el galardonado 2016 del premio NetExplore. La prótesis ICO Creative Prothesis System permite a los niños con malformaciones personalizarla y agregar módulos construidos con el célebre juguete danés Lego. El objetivo es desdramatizar su hándicap. Carlos Torres. Se trata de integrar a los amigos, integrar a la familia en el momento de la construcción, y la idea de la prótesis en sí es despertar esas habilidades psicológicas que se necesitan en la vida. Es una prótesis en torno al juego que, como lo dices, puede despertar una sociabilización o una aceptación más fácil del hándicap. Sí, y no es solo eso también, sino que se centra más como en las fortalezas del niño en sí. Si el niño ve que es capaz de crear cosas interesantes, cosas que los otros niños que son normales no pueden crear, la idea es que él se sienta mucho más confiado. Sus habilidades cuando crezca, y pues eso le permita, pues ojalá, ir mucho mejor en la vida. Y me imagino que tiene muchos colores. ¿Cómo puede describir un poco la prótesis? Porque la construye el propio niño. Sí, pues hay una base que es una mezcla entre una prótesis tradicional y una prótesis que puede ser cualquier cosa. Que la prótesis tradicional es como en un color blanco, es súper neutra, tiene una manito, pero la estética de esta prótesis no es como tratando de imitar una mano real. Se ve como una mano de dibujos animados, por así decirlo. Uh-huh. Y la otra parte es que esas partes se pueden unir y desunir muy fácilmente por el mismo niño. Cuando él quiere, simplemente le coloca fichas Lego o puede armar las cosas y colocarla junto con la prótesis. Entonces es ahí cuando la prótesis se vuelve súper colorida, porque son las fichas las que les da el color. ¿Cómo han aceptado, cómo ha sido aceptada esa prótesis cuando la has ensayado en niños? Las pruebas superaron completamente las expectativas. En torno a la discapacidad, cuando hicimos la prueba con un niño normal y Darío, que es el niño que nos ayudó a hacer la prueba, lo primero que le preguntamos fue qué pensaba de Darío antes de comenzarla. Él nos comentó que se sentía triste por él, que le daba lástima porque Darío no podía hacer cosas. Y después de la prueba, después de que hicimos una nave espacial, hicimos un montón de cosas, le volvió a preguntar y él me dice, yo quiero una de esas. O sea, la discapacidad para él pasó a un cuarto o quinto plano y ya se dio cuenta que Darío podía hacer cosas mucho más interesantes de las que él pudo haber imaginado. Entonces esto como que emociona mucho para seguir intentando. Lo que estamos haciendo ahora es tratando de lograr una segunda prueba con más prototipos y con más niños en muchas más condiciones. ¿Qué ambiciones tienes tú con esa prótesis? ¿Qué futuro le ves? Lo que queremos es integrar la prótesis en un programa de concientización y de aprendizaje. O sea, nos dimos cuenta que la prótesis no es una sola prótesis para un niño en discapacidad, sino es una prótesis que le puede servir a muchos niños en general. Primero, hacer que la prótesis funcione 100%, botarlos a una tercera prueba, tratar de hacerlo no solo en Colombia, sino en varias partes del mundo al mismo tiempo. La idea de todo esto es que podamos hacer que este tipo de prótesis lleguen a los niños que la necesitan sin que ellos tengan que pagar por ello. Pero estamos todavía buscando la forma de hacer que esto se vuelva sostenible, que no es tan fácil de entender, pero pues toma tiempo y sobre todo con un producto físico. Carlos Torres, galardonado con el premio NetExplo 2016. La invención del ingeniero colombiano se impuso ante una decena de proyectos de todo el mundo, entre ellos un robot japonés que obtuvo el bachiller local con una nota necesaria para poder entrar a la Universidad de Tokio. Diversas. Perú es el peor país en rendimiento escolar de toda Latinoamérica en matemáticas, lectura, ciencia. Así lo afirma el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, basado en el informe PISA 2012, en el que participaron 8 países de la región. Esto significa que un alto porcentaje de alumnos de 15 años no alcanza el nivel básico establecido por la OCDE en estas áreas. Daniel Salinas es analista de la OCDE y nos concreta la posición de Perú en su informe. Es el país que tiene el porcentaje de estudiantes de bajo rendimiento en matemáticas más alto de América Latina, que es un 75%. Ahora, ¿qué significa ser un estudiante de bajo rendimiento en matemáticas? La prueba PISA, que mide las competencias de los estudiantes, se divide en 6 niveles las habilidades, y el nivel 2 es considerado el nivel mínimo de competencias que los estudiantes de 15 años, que son los que forman parte del estudio, debiesen tener. Entonces, los estudiantes de bajo rendimiento son los que se ubican en el nivel 1 o menos de 1. Basado en eso, vemos que hay una serie de países que ha reducido el porcentaje de estudiantes de bajo rendimiento desde el año 2003. México, Brasil, Alemania e Italia, pero hay otros también, Túnez, Portugal, etcétera. Estos son países que son extremadamente diversos entre sí. Tienen niveles de desarrollo económico distintos, tienen culturas muy distintas, pero lo que tienen en común es el hecho de haber implementado políticas educativas que han ido en beneficio directo de los estudiantes con más dificultades. En cambio, hay otros países de la región que consiguen buena posición en el estudio, lo que significa mejorar en el rendimiento escolar de sus alumnos. Ángel Melguizo, jefe de la Unidad América Latina y el Caribe dentro del Centro de Desarrollo de la OCDE. México y Brasil son países que no solo han aumentado de una manera notable la calidad de la educación, sino que además han reducido las desigualdades, es decir, han reducido la diferencia de rendimiento, es decir, la diferencia de notas que obtiene un estudiante de menor ingreso y un estudiante de más ingreso, ¿no? Por ello, eso lo que muestra es que no hay que elegir entre equidad y resultados, ¿no? Se pueden conseguir las dos. El estudio constata que los sistemas que distribuyen equitativamente los recursos educativos y muestran mayores niveles de inclusión del alumnado con necesidades especiales presentan unas cifras menores de bajo rendimiento sin provocar necesariamente un descenso en los niveles de excelencia. Ángel Melguizo nos contextualiza los resultados del informe con otras variables en Latinoamérica. Hay que entender que América Latina ha hecho un esfuerzo notable por aumentar la cobertura del sistema educativo, ¿no? Ello implica que obviamente ha habido mucha entrada de estudiantes que vienen pues de niveles socioeconómicos pues más desfavorecidos, ¿no? Y son ellos los que acaban teniendo un desempeño un poco peor que el resto, ¿no? Depende mucho del nivel socioeconómico de tu hogar, depende mucho de salir de un hogar que tiene libros y que tienes condiciones para estudiar, para ver cómo lo haces. Entonces, había que matizar un poco este pesimismo. Parte de ello viene del hecho de que América Latina ha cerrado mucho la brecha en términos de años de escolaridad, ¿no? Lo que pone el acento es que no solo es una cuestión de años de escolaridad, sino también es de calidad de esa educación, y ahí sí que hay que poner pues todavía más recursos y la luz en términos políticos. Y hablando de iniciativa política, ¿qué puede hacer un gobierno para mejorar los resultados de su país en materia de rendimiento escolar? El analista de la OCDE, Daniel Salinas, nos apunta 3 claves. Primero que nada, que el tema de los estudiantes de bajo rendimiento se asuma como una prioridad de la política educativa. Esto es muy importante por distintas razones. Una, por las consecuencias que tiene para los estudiantes y para los países, para las economías en su conjunto, y también desde un punto de vista de justicia social. Lo segundo es que es muy importante empezar apoyando a los estudiantes lo antes posible, ojalá desde la escuela primaria, y identificar cuáles son los estudiantes que desarrollan problemas de aprendizaje, de comportamiento, de motivación con la escuela, y apoyarlos de manera focalizada y temprana. Y lo tercero es identificar claramente cuáles son los colegios o las áreas en las cuales hay una concentración de estudiantes de bajo rendimiento y apoyar a esos colegios o a esas áreas de manera focalizada, con recursos adicionales, de acuerdo a las necesidades de cada caso. Añadamos que otra de las conclusiones es que cuanto más exigente e implicado está el docente, menos posibilidades existen de bajo rendimiento de sus alumnos. Pero eso sí, cuantas menos son las expectativas del propio docente en el alumnado, peores son los resultados. (Risa)